Yo no sé, vamos a ver. Te voy a enseñar los palos del hip hop. Pues ya lo que te hace falta. Bueno. Para llegar a tanto terreno. Pues si hay que aprendérselo, pues no lo aprendemos. ¿Qué cosas? Vamos a ver, lo tuyo de esto de virar de esta manera es por iniciativa propia, por necesidades personales, por cuestiones, por retos. ¿Por qué? Pues hacer flamenco es una necesidad vital para mí. Y la historia de este trabajo es volver al origen para ser original. He tenido 3 años desde que salió Camino Verde en los que he aprendido muchísimas cosas, me he estado encontrando personalmente y he estado estudiando interpretación y tenía ganas de hacer algo de raíz para coger más fuerzas y el trabajo inédito que salga más adelante, porque antes tenemos que hacer ya cerrar el ciclo de la raíz con la zarzuela. Bien. Pues necesitaba hacer flamenco, que es lo que he hecho toda la vida. Vale, porque zarzuela sí lo has llevado al directo. Ajá. Pero no lo has grabado en disco. No, ese lo vamos a grabar más adelante. Eso yo es. Yo creo que en unos meses. El flamenco ya lo has cantado. Eso y es. Lo has grabado. Hemos hecho una pregira y hemos hecho el concierto en directo desde el Teatro Quintero de Sevilla. Wow. Y el CD tiene sentido porque tiene el DVD con ese concierto en directo y el audio es el directo de ese concierto, ¿no? De ese recital flamenco. Las fotos que aparecen en el disco son de ese teatro. Efectivamente. De ese momento. La teleportada no, porque nos había parecido que estéticamente queríamos algo muy impactante, muy visual, muy, muy clásico y muy español por el color. Uh-huh. Y dentro están las fotos del directo y los dos artistas que me han acompañado, que los quiero muchísimo, que son Antonio Campos y Juan Antonio Suárez Cano. Uh-huh. Y con ellos he aprendido muchísimo en esta aventura y la verdad que es uno de los proyectos más difíciles de mi vida, que no es pretencioso para nada, porque yo no soy cantadora de flamenco, aunque siempre lo he hecho y me consideraré siempre la eterna aficionada del flamenco, pero sí quería aportar mi visión y sí sentía que ahora mi garganta sí me respondía a la hora de enfrentarme a esos cantes con respeto. Uh-huh. Digo yo que, ¿cómo se llamaba este pintor que pintó a la mujer morena? Eso, Julio Romero de Torres. Yo tengo... Te hubiera pintado Julio Romero de Torres, seguro. Me hubiese encantado. ¡Cómo mola! Sí, es bonito. Fenomenal, ¿eh? Es muy bonito. Oye, en el disco, dentro del flamenco, todos los palos del flamenco, ¿cuáles o cuáles son los que cantas? Pues mira, cantamos por guajira, cantiña, milonga, la caña en homenaje al maestro Morente, cantes abandolados, hacemos un poquito un abanico de varios cantes, fandangos también, el Padre Nuestro, hacemos la media granaína, que está, pues bueno, es el principio de Sola, ¿no? de esa canción que me dio a conocer, y el Padre Nuestro por campanillero. Y sobre todo este disco es un repaso a la voz laína del flamenco, ¿no? Yo me siento muy identificada con las voces más agudas del flamenco y es como un homenaje a la guitarra y a la voz y a las voces de la Niña de la Puebla, de Marchena, de Pepe Pinto, de Valderrama, de Morente y de todos esos grandes, ¿no? Desde el respeto, sobre todo. Sí, porque la verdad que llegar a cantar por, como se dice, ¿no? Por un artista o por un compositor, eso tiene que crearte mucho respeto, ¿no? Mucho, mucho. Decir, cuidado que me estoy metiendo en un terreno donde hay gente que ha vivido tantos años eso, que ha sido tan popular, y el intentar, llegar a ese camino o a ese lugar es muy complicado, pero el reto... El reto es importante y sobre todo lo que decimos es eso, ¿no? Que yo no soy cantadora de flamenco, que no es decir ahora yo soy Diana Navarro y hago flamenco, no va de eso. Iba de necesidad vital, de que es el... Yo he cantado para el baile de pequeña y he hecho muchos concursos de saetas y de flamenco y yo necesitaba hacer esto ahora. Y creo que lo hemos hecho de una manera muy elegante y muy cuidada y muy respetuosa y yo creo que a la gente que nos sigue y a la gente que le gusta el flamenco, yo creo que le va a gustar esta aportación. Bien, esto se va a seguir llevando al escenario, supongo, claro. Por supuesto, en eso enero es. Continuamos y la verdad que la crítica ha sido bastante buena, ¿no? Bien. Ya, el público es el que manda, y vosotros los medios, por supuesto. Mira tú que la crítica de los flamencos son tela de duros, ¿eh, Diana? Sí, bueno, pero yo me refiero al público, sí. No a los críticos en sí, porque tampoco hago un disco para que me lo critiquen. Ojalá tenga suerte, ¿no? Pero que sea lo que Dios quiera. Yo hago la música para emocionar, no para la crítica.